alejaron queriéndonos con locura. Nos alejaron amándonos con pasión. Tu recuerdo siempre está en mi mente, siempre está. Son las pruebas que nos pone el Señor. Sé que pronto volverás a mis brazos otra vez. Te juro que te amaré. Fue tan triste para mí. Mi amor, mi amor, mi amor. Oye, Josecito, extrañas a tu Rosanilda, Nos alejaron amándonos con pasión. Tu recuerdo siempre está en mi mente, siempre está. Son las pruebas que nos pone el Señor. Sé que pronto volverás a mis brazos otra vez. Te juro que te amaré. Fue tan triste para mí. Que pronto voy.